Una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de Biblioteca Viva, el espacio radial de las trabajadoras y trabajadores de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas de la Biblioteca, repito, Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que llega a ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero Reinaldo Iturrizi bajo la dirección de Randolph Borges. Les estaremos acompañando este día Fabiola Cecín, Vladimir Quintana, y en los controles, como siempre, Iván MacGregor. Hoy no puso aplauso Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Teníamos tiempo que no nos veíamos. Resulta que el miércoles pasado era día de fiesta. Sí, era día de fiesta. Pero tenemos algo bien interesante porque ese miércoles, pasaron cosas muy interesantes. Fabiola, con el editorial de la Biblioteca Nacional. Actuó como oficial de caballería, teniente del ejército de Venezuela en la guerra de la independencia. El apodo del Negro Primero, con el que se le conoce, se inspiró en su bravura y destreza en el manejo de la lanza. Fue esclavo de Vicente Alonso en Apure. A comienzos de la gesta independentista formó parte del ejército realista. En 1818, cuando el general en jefe Simón Bolívar llegó a San Juan de Payara, durante el desarrollo de la campaña del centro, vio a Camejo por primera vez, la valentía y corpulencia del guerrero, junto a las referencias que le dio el general José Antonio Páez acerca del mismo. Despertaron el interés del libertador y en una breve charla que sostuvieron, Bolívar le formuló algunas preguntas, las cuales fueron contestadas por Pedro Camejo con algo de ingenuidad y sencillez. Al explicar las razones que le llevaron a unirse a las filas del ejército republicano, respondió de manera sincera que había sido por codicia, pero que luego comprendió que la lucha tenía otros propósitos más elevados. Fue uno de los 150 lanceros que participaron en la batalla de las Queseras del Medio y en esa ocasión recibió la Orden de los Libertadores de Venezuela. En la batalla de Carabobo formó parte de uno de los regimientos de caballería de la Primera División comandada por José Antonio Páez. Eduardo Blanco, en Venezuela Heroica, narra el momento cuando, herido de gravedad, Camejo se presentó ante el general Páez y con su voz desfalleciente le dijo: "Mi general, vengo a decirle adiós porque estoy muerto". La Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas públicas se suman al júbilo por una vez más haberse reivindicado la historia, la patria y sus verdaderos protagonistas. Desde el Negro Anderezote, José Leonardo Chirinos, La Negra Hipólitas, Sambo, Mulatos y Mantuanos hoy están en el sitial de honor que la historia les tenía guardado y que el gobierno revolucionario les retribuye. Honor y gloria a todos los caídos en la lucha por construir un mundo mejor. Se conocieron los dos por los lados de Payara. Uno levantó la voz y el otro no dijo nada. Se pusieron a pelear, no quedaba más remedio. Mucuritas el jaguar y las queseras del medio agarraron lanza en mano, repartieron sangre y gritos, el catire comandando y el negro de primerito, pero el catire lloró. Porque que con el pecho abierto el negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto. Agarraron lanza en mano, repartieron sangre y gritó el catire comandando y el negro de primerito, pero el catire lloró porque con el pecho abierto el negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, Fabiola, ya estamos a primero de julio, usuarios, usuarias, a ponerse las pilas ahí con su dedo pulgar, porque, bueno, vamos a darles nuestros puntos de contacto. 0212-562-7949, 0212-562-3953. Por el Facebook, la Biblioteca Nacional de Venezuela, el Twitter Biblio Nacional. Mensajería de texto 0426-715-8001. Y primero de julio. Resulta que este es el mes aniversario de la Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas. El día 13. Nada más y nada menos vamos a llegar a la cantidad de 182 años de existencia, convirtiéndose así como en la institución, al parecer, pues estamos estudiando bien eso, pero hasta los momentos, con 182 años de servicio ininterrumpido al pueblo venezolano, brindando conocimiento, brindando información, somos por ahora la institución más antigua de la República Bolivariana de Venezuela. 182 años que no pueden ni van a pasar por debajo de la mesa. Para ello, los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional estamos, bueno, ya planificando y ya tenemos a tiro las actividades que vamos a presentarle a todas y todos ustedes en este aniversario. Se dice fácil, 182 años. Recordemos que inclusive la historia de la Biblioteca Nacional viene mucho más allá, cuando un grupo de jóvenes decidió romper con las cadenas que ataban a la esclavitud de la monarquía española por allá en 1810. Y uno de los grandes ilustres jóvenes de la época, revolucionarios de la época, planteaba la necesidad de crear una biblioteca pública en Caracas para que todos tuviesen acceso al conocimiento y a la educación. Se trataba nada más y nada menos que de Juan Germán Roscio, que de hecho se le atribuye el haber publicado una hoja suelta por allá a finales de 1810, principios de 1811, donde convocaba a la población de Caracas a que contribuyesen con libros y con alguna donación para la creación de una biblioteca pública en Caracas. Fíjense que todo momento de transformación en el mundo lo precede el conocimiento y la información. Uno no puede pretender transformar las cosas si no tiene el conocimiento lógico y digno del momento y de la coyuntura y sobre todo de la propia historia. Por eso que para nosotros es un orgullo pertenecer a la Biblioteca Nacional de Venezuela y también es un orgullo compartir con todas y todos el conocimiento universal que está en nuestras estanterías. Y una actividad que también es sumamente importante en estos 182 años, es la que Fabiola nos va a decir ahora. Así es, en el marco de la celebración de los 182 años de la Biblioteca Nacional, se realizará el primer encuentro del libro, la lectura y la escritura como constructores de la identidad patrimonial. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, invitan a participar en el primer encuentro del libro, la lectura y la escritura como constructores de identidad patrimonial, que se realizará en el Auditorio Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional, Complejo Cultural Foro Libertador en Caracas, del 8 al 10 de julio del 2015. El evento contará con el aval académico del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, Instituto Pedagógico de Caracas, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, cuyos investigadores y docentes acompañarán a los especialistas de la Biblioteca Nacional en la evaluación y selección de los trabajos que serán presentados durante el encuentro. Entre los objetivos planteados por el comité organizador se encuentran el promover el reconocimiento de la escritura, la lectura, el libro y el archivo como elementos patrimoniales para preservar nuestra identidad y fomentar su apropiación social, así como también de incentivar la producción escrita como medio de registro del pensamiento y el lenguaje, oralidad, historia local y tradiciones, y como instrumento para compartir y transformar conocimiento y generar pensamiento crítico, impulsando al libro como soporte ideal de la lectura a través de las colecciones de la institución. En tal sentido, en el marco del 182 aniversario de la creación de la Biblioteca Nacional, institución encargada de preservar el patrimonio histórico de nuestra nación, se tomó la iniciativa de promover el libro, la lectura y la escritura a objeto de que estos sean reconocidos como patrimonio material e inmaterial que nos identifique como venezolanos y nuestro americanos, y posicionar la archivología como ciencia que preserva y conserva el patrimonio de la memoria. Este patrimonio nos permitirá, conjuntamente con otras ramas de las ciencias sociales y las humanidades, conservar el pensamiento y la palabra para las generaciones venideras, tal y como se pretende la Declaración de México sobre las Políticas Culturales 1982. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas sugeridas del alma popular y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. Para alcanzar estos objetivos, el comité organizador que preside el profesor Sadi Loaiza, director de la Biblioteca Nacional, se ha planteado un amplio y abarcativo temario en el que pueden insertarse las y los promotores de lectura y la escritura, bibliotecarios y bibliotecólogos, archivólogos, docentes, historiadores, sociólogos, antropólogos, especialistas en patrimonio cultural, estudiantes en ciencias de la información, entre otros. Las temáticas serán abordadas a través de conferencias, foros, talleres, carteles y mesas redondas, donde se presentarán los trabajos desarrollados por los ponentes. Así que se hace la invitación a todos los que quieran participar en este encuentro y así, de la mano con la Biblioteca Nacional, con sus funcionarias y funcionarios, fomentar e impulsar la lectura y la escritura. Bueno, y a propósito de estas actividades también que se vienen programando, estamos calentando los motores y les recordamos que ya tenemos tres fines de semana con la apertura de la terraza del foro. Así que todos los viernes a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 7 de la tarde, el momento para compartir, para distraernos, para conversar entre amigos, entre panas. Ahí está, frente al Café Venezuela, en el Foro Libertador, la terraza del foro. Que por cierto, mañana también va a ser escenario de este calentamiento de motores, porque mañana se conmemora también el fallecimiento de Felipe Pirela y por esa fecha en Venezuela es el día del bolero. Escuchemos entonces de la propia voz del bolerista de América, Sombras Nada Más. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi estilo, qué tibias fueron tus manos, tu voz, como luciérnagas llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón, y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Escuchábamos Sombra nada más en la voz del bolerista de América, pero conozcamos también un poco más sobre la historia de este venezolano. Sí, Fabiola, te toca a ti. Ah, andabas caminando. No, vienes tú, Fabiola, yo no. Vienes tú, mi vida, del empedrado para sí, el mundo. Sí, bueno, eso es bueno. A ver, tapila. Bueno, y esto son cosas que pasan así en el aire, ¿no? Del empedrado para el mundo. Quien conozca la ciudad de Maracaibo, capital del petróleo en el estado Zulia, el occidente de Venezuela, sabe que una de las más populares zonas es la del barrio El Empedrado. Como se dice en criollo, en maracucho, y así, si así lo prefieren. De esta barriada han surgido un grueso e importante número de poetas, compositores, cantantes, trovadores y gaiteros, como se llaman a los intérpretes de la gaita, género autóctono. Así pues, al humilde hogar de don Felipe Pirela y doña Lucía Morón de Pirela, llegó aquel 4 de septiembre de 1941 la bendición de un hijo, bautizado como Felipe Antonio Pirela Morón, a quien el futuro, por su privilegiada voz, concisa compostura y particular interpretación, le otorgaría el reconocimiento del bolerista de América. Durante sus inicios con los peniques, los primeros pasos para el entonces Nobel cantante se da con las orquestas de Juanito Ortega y los peniques, por la que transitó sin mucha relevancia. De hecho, su llegada a esta última se da por insistencia de un amigo suyo relacionado a Jorge Beltrán, el director de la agrupación. Para entonces, los peniques contaban con los vocalistas Víctor Piñero, Chico Salas, Ada Bisuet y Tony Zaguirre, lo cual le dificultaba el camino a Pirela, quien se conformaba con cantar al menos una canción en el último set bailable. Todo transcurriría sin pena ni gloria, hasta que un buen día el maestro Billo Frometa le escuchó cantar y mostró interés por sus servicios. Sombras nada más, o el auge y caída de un ídolo. Sumido en una fuerte depresión, con su decepción a cuestas, Pirela decide marcharse de Venezuela. Su fama y prestigio adquiridos le permiten abrir las puertas de Hispanoamérica. En su exilio, graba el LP Entre tu amor y mi amor, que adquiere impresionantes cifras de ventas traducidas en reconocimientos artísticos. El tema promocional que da título al disco se suma una seguidilla de éxitos. A pesar de ello, El mal ya estaba hecho. Desmoralizado y socavado en su orgullo, sufre una nueva depresión, transitando senderos inesperados que igualmente disminuyen el intenso brillo de su estrella. Se radica en Puerto Rico, donde comienza a cantar en locales nocturnos de dudosa reputación. Pirel encontró la muerte cuando regresaba al hotel Borinquen Towers, en San Juan, luego de una actuación en el centro nocturno Molino Rojo, ubicado en Caguas. Allí había estado cantando hasta las 4 de la madrugada y luego estuvo acompañado por varios amigos en otro sitio de diversión. Eran las 9 de la mañana del domingo 2 de julio, cuando Pirela se desplazaba por la zona hotelera de Isla Verde frente al Hotel Cecilia's Place, calle La Rosa, a 4 metros de la entrada de ese hotel y a unos 10 kilómetros de San Juan. Desde un automóvil en marcha, dispararon contra el cantante, quien recibió varios impactos de bala, cayendo mortalmente herido al pavimento, siendo auxiliado y trasladado al Hospital Presbiteriano en Santurce, donde ingresó sin signos vitales. Uno de los proyectiles le había partido la aorta. Pudiera borrar su vida, la borraría. Aunque quisiera también así borrar la mía. Al conocerla nunca creí lo que decía. Pobre de mí, porque al quererla me malquería. Soy malquerido por la mujer que yo más quiero. Y esa mujer vive conmigo queriendo a otro. He mantenido cuerpo y alma. Soy mal querido, pero dejarla, por Dios, no puedo. Ay, qué agonía, pobre de mí, ser mal querido. Aún así, de noche y día, vive conmigo. Querido por la mujer que yo más quiero, y esa mujer vive conmigo queriendo a otro. He mantenido cuerpo y alma en un infierno. Soy mal querido, pero dejarla, por Dios, no puedo. Aún así, de noche y día, vive conmigo. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Bienvenido, señor. Mi nombre es Nelson, representante de ventas de Chanchullo Motors. ¿En qué puedo ayudarle? Estoy interesado en el nuevo carro familiar, ese que tienes allí. Ah, muy buena elección. ¿Con aire o sin aire?

Felipe Pirela con José Antonio Cedeño, especialista en distintos géneros musicales. Esto será a las 10 de la mañana en los espacios del Café Venezuela de la Biblioteca Nacional. Recuerden, el Café Venezuela también son los espacios de la terraza del foro los días viernes de 4 a 7 de la tarde o a las 7 de la noche, como dice Adianés. Pero eso no es todo lo que hemos hecho durante estos días. Fabiola, también tenemos por ahí de La Biblioteca y su Gente Informa. Sí, La Biblioteca y su Gente Informa. Y comenzamos. Con variadas actividades, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura rinde homenaje a Pedro Camejo. En conmemoración al traslado de sus restos simbólicos al Panteón Nacional, la Biblioteca Nacional ofreció un espacio de promoción de lectura para niños, niñas y adolescentes. Se le leyó a los niños poemas como Píntame Angelitos Negros, del escritor Andrés Eloy Blanco. En conmemoración al traslado de los restos simbólicos de Pedro Camejo al Panteón Nacional, la mañana de este martes 30 de junio, el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, a través de la Red Metropolitana de Bibliotecas Públicas, ofreció la Casa de los Libros, los próceres toman la palabra en los espacios del Foro Libertador, actividad de promoción de lectura y escritura. A través de un stand, los promotores de lectura pudieron ofrecer a niños y niñas de la Unidad Educativa Armando Zuluaga Blanco textos como La biografía del negro primero. También les leyeron poemas como Píntame angelitos negros, del escritor Andrés Eloy Blanco, como les dije anteriormente. Luego, los más pequeños pudieron realizar poemas y dibujos dedicados al negro primero. De esta manera se efectuó una mágica fusión entre poesía, batalla y colores para recibir con honores a Pedro Camejo. Etili Gómez, la directora de la Red de Bibliotecas Públicas del Área Metropolitana de la Biblioteca Nacional, exhortó: estamos en estos espacios celebrando la llegada de Pedro Camejo y en esta actividad se enseña a los niños la importancia que en el Panteón Nacional se encuentren los restos simbólicos de este gran luchador, quien participó valientemente en la batalla de Carabobo. Por ello, tiene un papel significativo en nuestra historia. Por su parte, Marjorie Goucochea, promotora de lectura de la Biblioteca Nacional, manifestó: el objetivo de esta actividad es acompañar los restos simbólicos del negro primero al Panteón Nacional, con la intención de que los niños y niñas conozcan a alguno de los próceres, escritores y artistas plásticos que reposan en ese lugar. Luego de la actividad de promoción de lectura, los niños y niñas fueron llevados al Panteón Nacional, donde fueron recibidos por guías y pudieron conocer los espacios. Una vez que el pasado 24 de junio se trasladaron los restos simbólicos de este héroe de la independencia de Venezuela, que se encuentran al lado de nuestro libertador Simón Bolívar. En los alrededores del Foro Libertador también se encuentran otros entes adscritos, Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que están ofreciendo al pueblo actividades en honor al negro primero. Entre ellos están Fundación Editorial Pero la Rana, quienes están realizando una lectura colectiva de la Carta de Jamaica, Monte Ávila Editores, quien está obsequiando al libro Pedro Camejo, el hombre que simbolizó a un pueblo. Además, se estará efectuando la expoventa del libro de la Librería del Sur. Continuamos con más información que nos dará nuestra querida Dianés Gutiérrez. Así es, y bueno, por otras partes, en el contexto de la Feria del Libro Universitario FILU 2015, en el estado de Mérida, esta semana en la unidad móvil del Bibliobús del Instituto Autónomo de Bibliotecas e Información del Estado de Mérida, IBIME, se inauguró el pabellón infantil con la temática Las etnias venezolanas. Con la finalidad es que los niños, bueno, se enamoren de los libros, una vez más que se interesen por conocer las lenguas y la cultura indígena. Bueno, de igual manera, para dar a conocer su colección bibliomerográfica, el IBIME ha contado con esta feria, con un stand, el cual ha sido muy visitado por el público que ha asistido a la FILU 2015. Bueno, también cabe destacar que el Bibliobús es una unidad dotada de una biblioteca que va en las instituciones educativas, comunidades, plazas, en otros lugares para promocionar la lectura y la escritura. Xiomara Codoy, bueno, presidenta del Instituto IBIME, informó: con la finalidad de apoyar el inicio del FILU 2015, utilizamos el Bibliobús para abrir un pabellón infantil y con ello mostrar las diferentes etnias indígenas que existen en Venezuela. Permaneceremos hasta este viernes 26 de julio. Diariamente nos visitan, según dice Xiomara Godoy, nos visitan entre 7 y 10 instituciones escolares. El pasado lunes contamos con la participación de 10 escuelas, imagínense, de los diferentes municipios del estado, manifestó la señora Xiomara Godoy. Bueno, ¿qué tal les pareció estas actividades y también la participación de nuestra compañera fotógrafa, que además se la está luciendo también frente al micrófono? Para ello, ¿qué tal si ustedes se expresan a través de el Twitter Biblio Nacional o del Facebook la Biblioteca Nacional de Venezuela? Mensajería de texto 0426-715-8001 y no dejen de visitar nuestra página web, que es la www.bnb.gov.be. Siempre me confunde. Bueno, ustedes ponen en su buscador preferido Biblioteca Nacional de Venezuela y ahí les aparece para que tengan al tanto de todo lo que nosotros venimos haciendo. También pueden, bueno, ¿qué les pareció lo de Adianés? Excelente, una compañera más. ¡Bravo! Bueno, son dos. Féminas. Dos en uno. Dos en uno. Sí, somos tres chicas en el estudio. Sí, Satadiane, Fabioli, la que está por nacer. En la espera de Lina. Luna. Lunita. Lunita, se va a llamar Luna, Lunita. Lunera, la estamos esperando. Tonada de Luna Llena, hermosa canción también de ese cantautor nuestro como lo fue Simón Díaz. Y hablando, bueno, vamos a continuar con esta tarde de bolero en homenaje a Felipe Pirela. Y es una canción que se las queremos dedicar a la señora Ana Marrero y a Cecilia Sanz. ¿Qué tal? Se la dedicamos a ellas. Vamos a dedicarle la canción de Felipe Pirela, Pobre del Pobre. Te vas a casa queriéndome a mí. No tuve dinero para haberte comprado mi felicidad. Te vas a casar, que seas muy feliz. Deseo que la dicha sea la recompensa de tu falsedad. ¿Qué importa mi amor si al fin pobre soy? Y es mi destino seguir mi camino sin luna y sin sol. Yo nunca lloré por ningún querer, pero me ha llegado hasta el fondo del alma tu cruel proceder. Pobre del pobre que vive soñando un cielo, pobre del pobre que llora sin un consuelo. Te vas a casa, no te guardo rencor. Yo sé que el dinero cubre los anhelos de tu corazón. Tan solo un favor yo te vengo a implorar, que el día de tu boda el Ave María me dejes cantar. Tan solo un favor yo te vengo a implorar, que el día de tu boda el Ave María me dejes cantar. Pobre del pobre que vive soñando un cielo, pobre del pobre que llora sin un consuelo. Te vas a casa, no te guardo rencor. Yo sé que el dinero cubre los anhelos de tu corazón. Tan solo un favor yo te vengo a implorar, que el día de tu boda el Ave María me dejes cantar. Continuamos con Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, Adianés, te están dando la bienvenida. Está llegando un mensaje de texto donde dice: viva Adianés, qué voz tan bella. Y por supuesto, dando las gracias también por esa música tan bella y ese recordatorio a la propia gente venezolana, porque todos tenemos que conocernos, todos somos uno, y en verdad que bien merecido tiene Felipe Pirela ese nombre del bolerista de América. Fabiola, cuéntame, cuéntame. En la radio no se hace seña porque no te ven, está haciendo seña. Pero creo que ya estamos llegando, no, todavía no estamos llegando al final, todavía queda, todavía queda. Sería buenísimo, sería buenísimo que nuestro amigo Panchito nos explicara, nos mandara un mensaje para tener mayor detalle de lo que vamos a presenciar este viernes en la terraza del foro. Por lo pronto, para todas las usuarias y usuarios, primero, ya estaría de más decirle la necesidad de hacerse de un libro, de la lectura, de compartir esa lectura, sobre todo el ejemplo que está dando a Dianés Gutiérrez, que está embarazada de una niña que creo que le va a poner Lunita, ¿no? Sí. Lunita, Lunita. Y ya ella le está leyendo a su bebé, ¿ah? Que está en proceso de gestación. Así es, claro que sí, de una vez, estimulándole esas neuronitas con poesía, buena música y buenos libros aquí que nos recomendamos mi compañero Vladimir Quintana y mi persona. Bueno, gracias por incursionarme aquí, gracias por esto y bueno, nada, seguimos con Biblioteca Viva el próximo miércoles a las 3:30, a las 3 de la tarde. Bueno, ya ella se hizo parte y arte de este espacio y bienvenida, y así está. Por ahí vamos a recomendar unos libros que aparecen en nuestra página web, Fabiola, que son de una lectura bien interesante. Por lo pronto, ojalá pudieran conseguir el libro de la editorial El Perro y la Rana. Se llama Los Olvidados del Bicentenario, el mestizo Juan Germán Rocio, que reivindica la vida de Juan Germán Rocio y que no sé, que a veces, bueno, porque tuvo como mecenas a una española, una familia española, que su primer trabajo lo hizo dependiendo del pago de la corona, pero eso creo que queda a un lado después de la gesta y de la postura que tuvo Juan Germán Rocio en este proceso revolucionario. Recordemos nada más y nada menos que cuando se dio el Congreso de Angostura, él tuvo que partir a Colombia porque él era el vicepresidente de la Gran Colombia. De hecho, él murió en tierra de la Nueva Granada, y recuerdo que hay un decreto también para tratar de localizar los restos de este prócer para que reposen también aquí en el Panteón Nacional. Juan Germán Rocio, que podemos decir es uno de los precursores del saber y del conocimiento, y lanzó aquella hoja suelta por allá a finales de 1810, principios de 1811, solicitando la creación de una biblioteca pública en Caracas, en pleno furor de la revolución independentista. Imagínense ustedes la necesidad y la ambición de conocimiento que tenían estos muchachos, que luego dieron al traste con las cadenas de opresión del gobierno español y que hoy nos siguen alumbrando por la eternidad a todos los pueblos del mundo. Y luchando para desatar estas cadenas, tenemos que recordar, tenemos la obligación de recordar que se está celebrando el 10º aniversario de la misión Robinson, actividad y proyecto para ayudar al pueblo venezolano a ser libre y luchador, que son uno de los objetivos del eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, por aquí está llegando otro mensaje, aunque me dice que no se lo mente, que no la mente al aire, o sea, que no lo mente, que no lo miente, es una cosa así. Es un compañero de trabajo que te dice: te felicito a Dianet, beso, lástima que esa niña no es mía. ¿Qué tal? ¿Ya levantaste pasiones a Dianet? La gente está desbocada, vamos a tener que buscar a la gente de seguridad, Iván McGregor, para acompañar a Dianet hasta la oficina. Ah, bueno, ¿qué tal? Gracias. Bueno, creo que tenemos otra pieza musical por allí para seguir, y después nos despedimos, sí, no, todavía da chance. Es una de las piezas más icónicas que ha tenido Felipe Pirela, Entre tu amor y mi amor. Esta se la podemos dedicar a todas las mujeres bellas del mundo. ¿Por qué miras así y no confías a mí? Tus hondos pensamientos. Si no sabes que yo te supe comprender en todos los momentos. No quiero que ocultes ni dudas ni rencor que puedan deshacer nuestro amor. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. A entender si sos como te pido. Vení juntito a mí, habla como sabes qué cosas que ocultarme querés. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir y castigas mi alma? Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y le diste en la tecla. ¿Qué tal? De la biblioteca como espacio radial de la lectura. Bueno, por aquí nos está llegando unos mensajes que tenemos que pronunciarle. La terraza del foro que tenemos para este viernes. Bueno, este viernes nada más y nada menos tenemos una super clase de baile. Y luego, salsa, salsa, para que uno lance sus tijerazos por allí y a mover ese esqueleto a partir de las 3:30 de la tarde. Recuerda, este viernes en la terraza del foro, en el ahí donde está el Café Venezuela. Queremos que este espacio se convierta en un punto de referencia cultural, de esparcimiento, de conversa, de solidaridad entre todos los panas. Inclusive la misma gente de la comunidad que venga a disfrutar de este espacio, la terraza del foro. Ya Iván MacGregor se anotó. Ahí estamos entre amigos, estamos posicionándonos. Bueno, que más adelante vamos a tener sus mesitas, sus cuestiones. Y están los compañeros comuneros vendiendo sus mercancías, los compañeros artesanos. Y hablando de artesanía, hay varias cosas bastante interesantes y muy sabrosas, deliciosas para comer y bar. Vladimir, sería bueno recordarle a nuestros usuarios y usuarias la actividad de mañana para que no se confundan. Mañana es una tarde de boleros y el día viernes es la terraza del foro. La terraza del foro. Así que mañana se le hace la invitación nuevamente. Mañana, tarde de boleros. El Archivo Audiovisual invita a la charla sonora El Bolero en Venezuela, y algunas curiosidades. En homenaje al bolerista de América, Felipe Pirela, con José Antonio Cedeño, especialista en distintos géneros musicales, hora 10 de la mañana. Los esperamos en los espacios del Café Venezuela. No se lo pueden perder. Bueno, ya llegó el momento para despedirnos. Muchas gracias a todas y todos por haber estado con nosotros durante esta hora en su espacio Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Ha sido un inmenso placer compartir una vez más con todas y todos ustedes. Se despiden hasta el próximo miércoles. Fabiola Cecín. A Dianés Gutiérrez. ¡Bienvenida, Dianés Gutiérrez! Así que no se extrañe si la semana que viene yo no estoy aquí. ¿Qué tal? No. Bueno, no, con eso descanso un poquito también. No, mentira. No. Bienvenida, Dianet. ¿Verdad? Ojalá pudiera el viernes, que lo más seguro es que sí. Claro, puedes, que sí. Como dice por ahí, puedes locutar y fotografiar. Nos y vemos retratar. El viernes con esa buena vibra para un baile, un piecito de salsa, lo que nos mueve a los venezolanos. Bueno, y mañana, ya saben, la charla sobre el bolero, aquí en el Café Venezuela de la Biblioteca Nacional. Y nos despedimos con Felipe Pirela, dándole las gracias a Iván MacGregor en los controles y con la pieza Venganza. Vergüenza es la cosa. Bueno, el que le da vergüenza porque le tuvo venganza. Porque sabe que lo estamos desplazando en este espacio. Qué bueno, eso es bueno, eso es bueno, eso es rico. Eso es mejor todavía. Así que bueno, ahora sí, nos despedimos con Vergüenza. Después que te cansaste de recorrer la vida, después que tu cariño el mundo despreció, pretendes que perdone el daño que me hiciste y aún tienes el descaro de reclamar mi amor. Vergüenza, si tuvieras vergüenza, te taparías la cara o bajarías la vista al verme junto a ti. Vergüenza, no sabes tú qué es eso, si al recibir un beso olvidas el cariño y te entregas al placer. Repito, si tuvieras vergüenza, te marcharías muy lejos, donde jamás mis ojos te volvieran a ver. Yo mismo no tuviera vergüenza si después de tu ofensa y tu vulgar cinismo te volviera a querer. Te marcharías muy lejos, donde jamás mis ojos te volvieran a ver. Yo mismo no tuviera vergüenza si después de tu ofensa y tu vulgar cinismo te volviera a querer. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Ay, ay! Una fiesta daba Juana de vestido larga, che. Era una fiesta rara, muchacho, era de coco de agua. Era una fiesta rara, muchacho, era de coco de agua.

Dale un Parao. El bachaquero no es tu pana. En Venezuela, la gente honesta es mayoría. Con moral, construye paz. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Obviously, Venezuela is important because they're the third largest supplier of petroleum. I would say that Mr. Chavez probably doesn't have the interests of the United States at heart. El alto mando militar tiene que decirle al señor presidente, aquí la causa de todo esto es usted, váyase. Entonces el alto mando tendrá que asumir esa posición. Amaneció aquel jueves 11 de abril, concretándose lo que se veía venir desde el 2 de febrero del 99, con un discurso de Chávez diciendo: denuncio ante Venezuela y ante el mundo. Un par indefinido es la excusa perfecta para iniciar aventurillas insurrectas, haciendo referencias a un paro convocado por Fede Cámaras y la CTV, y promocionado por sus cámaras de Venevisión, Globovisión y RCTV, llamando a las bases de la oposición a una concentración en rechazo al despido de la más alta nómina de bitúmenes de Venezuela, sociedad anónima, sin sospechar que era un movimiento subversivo, mientras en una ratonera a poca distancia las cúpulas militares más rancia se reunían en extrañas circunstancias, grabando un video en horas de la mañana, donde la rata de Héctor Ramírez ya anunciaba la muerte de por lo menos 6 civiles, por eso él y una pequeña manada declaraban a la Fuerza Armada sublevada. Estaban resteados pero escondidos, hasta que en Chuao lograron tener reunidos suficiente carne de cañón y voltearon el timón, convirtiendo la concentración en recorrido. ¡Salgan! ¡Vamos a marchar! Para este momento, van 6 muertos. Ya se hablan de muertos, pero todavía no había un solo muerto en la calle. Es una irresponsabilidad que usted esté convocando sus extranjeros cuando usted sabe que hay miles de personas concentradas en Miraflores. Premeditado plan, tanto así que la edición especial del Nacional publicó en Miraflores será la batalla final. La rata de Carmona Estanga y Carlos Ortega, el cagao de Molina Tamayo y Huayca y Puro Lameda conducían la estampida que atravesaba toda la ciudad caraqueña y disolvían los cercos de la PM, porque Henry Viva era un peón de Alfredo Peña, alto traidor y asesino y parte de la banda de caudillo que los huevones mandan con esa vieja estrategia militar de armémonos y partan, intentando iniciar una guerra civil que fue impedida por la guardia, hasta que ¡tum! Cae el primero, por el cual nadie responde. Estos prendieron la mecha y luego se esconden en un canal muy cómodamente, y la base disidente se preguntaba: ¿dónde están los dirigentes? ¿Dónde están esas ratas indignas que iniciaron esta marcha chimba y que nos trajeron hasta acá con un ni un paso atrás como consigna? Hasta ahora la convocatoria ha sido hasta la avenida Bolívar. Si el pueblo pide que vamos a Miraflores, esta es una marcha pacífica. Fuerzas Armadas, por favor, actúen, actúen, este gobierno ya es ilegítimo. Y las respuestas fueron candelazos en la 100 por parte de un franco en la azotea del Hotel Edén, propinando muerto en ambos bandos y los metros jugando al tiro al blanco, hasta que en el momento oportuno ejercieron la autodefensa y como recompensa fueron tildados por la prensa como los pistoleros de Puente Llaguno, los círculos del terror, supuestamente como unos mercenarios del dictador, usando como evidencia una grabación que no fue coincidencia, sino más bien conveniencia. Muestra una toma diagonal a la avenida Varal desde la Urdaneta, haciendo creer que bajo el puente la calle estaba repleta de mansos corderos, opositores, y no de francotirador y los malditos polimatraqueros, abriéndose paso a punta escopeta. Y los medios con la magia y los minutos mostraron: miren al arañero, esa vareta, el dictador, el tirano, mírenlo masacrando al pueblo. sorprendido por los asesinatos, diciendo que estaba despedido, pero que por favor renunciara de inmediato. Atentamente, los insignes valientes del triste video mencionado anteriormente. Todos los medios en coro repiten tal cual loro que fue Chávez quien mandó esa sorda fascinerosa y encerrada el Canal 8 por orden del entonces gobernador Enrique Mendoza, para dejar al gobierno silente y se convierte en nuestra ciudad capitalina en el Santiago de Allende, cuando Enrique Gómez Medina, uno de los militares traidores, amenazaba con bombardear Miraflores si Chávez no se entregaba y presionaba constantemente. Y Chávez dijo: no quiero que muera más gente. Y así termina aquel 11 entregándose al enemigo. Alguien aclama: volveremos, presidente. Y él responde: si es que no, nos hemos ido. Ya se nos ha dicho que con caballeros, que con pistolas y con cosas se está esperando a la gente. Esa es la Venezuela que queremos, una Venezuela que riegue la sangre, que quita la confrontación, que sigue uno contra otro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay que superar las bombas lacrimógenas. En los que tienen bombas lacrimógenas, todos a correr hacia adelante. El día 10 en la noche me llaman por teléfono y me dicen: mañana 11 viene un video de Chávez, la marcha se va hacia el Palacio de Miraflores, va a haber unos muertos y aparecen 20 militares de alto rango pronunciándose en contra del gobierno de Chávez y pidiendo la renuncia al presidente. El presidente de la República ha traicionado la confianza de su pueblo. Está masacrando a personas inocentes con francotiradores. Pienso que lo más razonable y su gabinete es que o presenten voluntariamente su renuncia o, bueno, o desaparezcan del país. Tiene que renunciar el presidente de la República, todo el gabinete ejecutivo y el vicepresidente. La renuncia de la Asamblea Nacional, el Contralor, el Fiscal, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia, por el bien del país. La basura, así mismo que se llama el Canal 8, vamos a sacarla fuera del aire. Nuestras armas fueron los medios de comunicación. Esos hechos que fueron causados por hordas oficialistas habían alertado sobre la posibilidad de que hubiera violencia en la marcha. En Alba Ciudad, las 4 y 10 minutos. Me mataron, presidente, me mataron.

Alba Ciudad, las 4 y 19 minutos. Alba Ciudad, las 4 y 23 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Quiero imaginar

Alba Ciudad, las 4 y 39 minutos. Alba Ciudad, las 4 y 43 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. ¡Qué rica estás, mamacita! Qué sabrosa está, qué sabrosa está. Muchacha, qué sabrosa está, qué sabrosa está, qué sabrosa está. Estás con

música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. En una casita chiquita y muy blanca, camino del puerto de Santa María, habita una vieja muy buena y muy santa, muy buena y muy santa, que es la madre mía. Y maldigo hasta la hora en que yo la abandoné, a pesar de sus consejos, no la supe comprender. Ella me lleva en el alma, tú en la imaginación. Tú me miras con los ojos, ella con el corazón. Lo tuyo es capricho, pura vanidad. Lo de ella es cariño, cariño es verdad. Hermanas, vuelvo este día, sobre la frente la estrella de la luz que en ella ardía, de la luz que ardía en ella y que arde todavía. De aquí se ve de la tierra la superficie y el fondo, lo verde y el hueco hondo en que a la madre se entierra. Iluminado quedé, y a 2 años de su luz, hermanas, de aquí se ve cómo camina una cruz con 2 brazos y 1 pie. De aquí se ve todo eso, la tierra del hijo errante y la madre agonizante que le da el último beso. Paro de mi embarcación, en una tumba una vela, hermanas, el corazón está blanqueando la estela y enderezando el timón, camino de Venezuela. Costa de la patria sin mancha, que va a la esperanza ancha por la realidad angosta. Playa, montaña y llanura, patria con la madre entera, tan pegada a la cadera como un hijo en la cintura, y una luz que no le hiciera tan negra la sepultura. Porque las junto a las 2, como juntan los cristianos, las 2 palmas de las manos, las 3 personas de Dios. Hermanas, vuelvo este día con ella y la patria juntas, y la estrella de 10 puntas de su mano entre la mía, sin respuestas, sin preguntas, sin un odio todavía. Porque la ausencia despierta en mi esperanza cautiva ese olor de patria viva que dejó la madre muerta. En Alba Ciudad, 4:53. Mataron. sangre alimenta el fuego y hace crecer la llama. La sangre alimenta el fuego y hace crecer la llama. Se levantan los fusiles del obrero en su avanzada y el rugir de los cañones viene anunciando el mañana. Alba Ciudad, las 4 y 57 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pídela con cancha. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta la actualidad cultural hecha noticia. Cultura al día. Quinta edición del Foro Permanente de Pensamiento y Acción abordó nuevos modelos políticos. Este martes culminó el Foro Permanente de Pensamiento y Acción, espacio para el debate de alternativas y estrategias para la transformación social del país, que en su quinta edición abordó los nuevos modelos políticos a través de la figura de los consejos presidenciales del Poder Popular. La actividad, que inició este lunes, contó con la participación de Reinaldo Iturriza, ministro del Poder Popular para la Cultura, y voceros de consejos presidenciales como Cultura, Personas con Discapacidad, Pueblos Indígenas y Mujeres. Marbelin Muñoz, del Consejo Presidencial de Mujeres, resaltó el papel protagónico que ha tenido la mujer en tiempos de revolución y los logros obtenidos con la política incluyente del gobierno bolivariano. A partir de asumir el compromiso de nosotras las mujeres con el legado de nuestro comandante Hugo Chávez Frías, pero también el compromiso con la revolución bolivariana, con el pueblo venezolano, con nuestras compañeras que están en estado de vulnerabilidad y de las que no lo están, pero que aún así también necesitan de la orientación en materia de igualdad de género, del feminismo, de la construcción de esa revolución feminista, de la patria madre, ya que como revolucionarios tenemos las herramientas para lograr atender a toda nuestra población. Para el día martes, el panel estuvo integrado por voceros de los consejos presidenciales de campesinos del estado Yaracuy, comunas del estado portugués y trabajadores del estado Lara. Jesús Pérez, en representación de los campesinos, reflexionó acerca de la necesidad de un mayor apoyo a las asambleas de productores en aras de crear verdadera soberanía alimentaria. Que la toma de decisiones llegue en tiempo real y que verdaderamente recoja el sentir en los diversos territorios de las expectativas campesinas. Nosotros creemos firmemente en la territorialización del Consejo Presidencial. Se trata que desde la comuna, de la localidad, en el territorio, nosotros tengamos estructuras similares a como tenemos a nivel nacional, que permita recoger a todas las expresiones del movimiento campesino en la localidad y en la región. Este ciclo de foros, iniciado el pasado mes de enero como una línea política del presidente Nicolás Maduro, promueve el debate y el intercambio de saberes entre la comunidad y expertos de diversas temáticas políticas, sociales y económicas, como una estrategia para hacer frente a la coyuntura que vive el país ante la guerra económica. Reportó para ustedes Johnny Marquina. Esté pendiente, que en cualquier momento vuelve un avance de Cultura al Día. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. En Alba Ciudad, las 5 en punto. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres o representantes.